¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?, le dijeron los discípulos a Jesús. Yo pensaba ahora, al leer este versículo, que de los momentos más importantes de mi vida, algunos de ellos, que recuerdo con emoción, han sido grandes cenas. Cenas con alguien muy importante, en una gran casa, cenas de esas que uno recuerda toda la vida por la importancia del que te ha invitado. Y al pensar esto, yo decía, qué agradecidos tendríamos que estar de que Jesús nos invite a cenar con Él, a comer con Él. Pensad lo que sería que Él nos invitara en una casa, en su palacio, a su mesa, como un gran rey. ¿Cómo valoraríamos el que nos hubiera invitado el gran rey, el rey de reyes? ¿Lo contaríamos antes de asistir a esa cena? ¿Lo recordaríamos después con verdadera gratitud durante mucho tiempo? Y nos acordaríamos de todos los detalles, cómo eran los platos, los vasos, cómo estaba la casa dispuesta, los criados. Para empezar, la casa es no la suya, sino nuestra alma. Es allí donde se celebra la cena del Señor una vez que se recibe la Eucaristía. En cierto modo es su casa, pero todavía no puede decorarla, organizarla totalmente a su gusto. Entra en nuestra casa. Los siervos son los ángeles. Creedme que en ese momento, si uno está muy atento y los invoca, los ángeles nos ayudan en el momento de la comunión a estar con Jesús y sacar las mayores gracias posibles. Yo he estado en alguna casa en la que mientras comíamos, mirabas detrás y había allí dos criados con sus libreas, a cualquier cosa que necesitaras, cualquier cosa que pidieras. Pues eso que impresiona tanto cuando estás en un lugar así, mucho más grandioso es los ángeles que acompañan a este rey. Los cubiertos en que se da esta cena son los mejores. El cáliz y la patena. Ni en una casa de un rey hay una copa tan maravillosa como cualquier cáliz. Se consideraría una pretensión excesiva, desorbitada, el que alguien pusiera en vez de una copa un cáliz. Sin embargo, así se nos da esta comida. En una comida con un gran señor, más importante que la comida es la conversación. Y cuanto más importante es esa persona, deseas que haya menos personas para así poder hablar más con esa persona tan importante. No es solo la comida, es hablar con él, escucharle, poderle hacerle preguntas. En la comunión estamos solo para el Señor y el Señor está solo para nosotros. ¿Tenéis inquietudes, preguntas, problemas? Habladlo con Jesús en la cena. Y el Señor contesta sin palabras. Bien en ese momento, bien más adelante, siempre viene la contestación de Dios. En definitiva, después de todo lo que he dicho, lo que yo querría es que pensarais que la misa, además de un santo sacrificio, es una cena con el Rey, solos. Lo mismo que si cenáramos, solo que esto es espiritual. Y cada vez que nos acercamos a recibir ese pan en esta rememoración de aquella cena, pensad, es como si yo fuera a ser invitado al palacio de un gran rey. No digo de un rey, de un gran rey. Todo lo que nos preparemos es poco. Todo lo que nos preparemos es poco. Pues nada más, que todos nosotros, ahora, al comulgar, lo hagamos conscientes al 100%, no digo de lo que recibimos, sino de con quién vamos a estar. ¿Con quién vamos a estar que entra? La persona que comulga y se despista al momento, hay personas, yo lo veo en vídeos viendo primeras comuniones en muchas parroquias, etcétera, siempre veo a familiares que nada más comulgar la vista se pierde al techo, al invitado tal, a un familiar. Que nuestra comunión sea perfecta, y eso sí, en gracia de Dios. Si después de todo lo que he dicho, imaginaos que uno es invitado a la mesa de alguien muy importante y la persona importante dice, pero qué barbaridad, se ha bañado hoy, o mejor dicho, se ha bañado en las últimas semanas, uno se avergonzaría totalmente. O si uno fuera con unas manchas aquí en la pechera, la vista se va a las manchas. Sería un deshonor para la persona con la que vamos a estar. ¿Qué vamos a hablar? Diría, pero ¿no se da cuenta? Entonces, todos, si comulgamos, debemos hacerlo en gracia de Dios. Ningún pecado grave debe estar sobre nuestra alma. Debemos hacer examen de conciencia y ver eso. Si no, es como que nos invitaran al mejor lugar y de pronto, bueno, un desastre. No serviría para nada, para que Él nos dijera, no vuelvo aquí, ni quiero cenar con usted. Si Jesús pudiera hablar, diría a algunas almas, purifícate. Si no, esto va a ser para mal. Purifícate. Bueno, pues que todos nosotros nos purifiquemos, le pidamos perdón de corazón al Señor, nos preparemos y después recibamos a tan gran Señor, a nuestra alma, al más importante de los banquetes que vamos a tener en nuestra vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.